el relevo del continuismo, del neoliberalismo globalizado y clericalizado o teocratizado, que se ha implementado pasando de ser un modelo del sistema capitalista a ser el sistema mismo y su fase superior del imperialismo a la vez, teniendo a un inútil huevón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como su pieza clave en el relevo, cuya trayectoria lo define como un vividor a carta cabal y a tiempo completo, cuyo oficio ha sido solazarse en la fortuna mal habida por su gángster y leproso moral padre de oscuro origen, Rafael Abinader, nacido en Haití e ilícito emigrante infiltrado en nuestro país, patrimonio amasado a costa de la corrupción, el tráfico de influencias y el ejercicio impune de la prevaricación, en perjuicio, testimonio de su ingratitud de la República Dominicana, a la sombra de puestos públicos en el Estado e instituciones autónomas a las que nunca aportó nada positivo, en tanto las desangró, como saben y se han especializado en hacer los malandrines y sátrapas árabes, en este caso sirio-libaneses, contribuyendo así a la conformación de la justa imagen de desalmados, tahúres, inescrupulosos, descarados, desvergonzados, viciosos, incestuosos, degenerados, badulaques, propietarios casi exclusivos de las prácticas más amorales y antisociales, como más abominables que registra la historia universal, como las del mercenarismo y el entreguismo antinacionales y antidemocráticos que corroboran la animadversión, sospechas perennes de ser protagonistas y partícipes de las peores acciones contra la humanidad, contra la gente del pueblo, como por igual contra el país, hasta el punto de que en nuestro caso tipifican y son los arquetipos y prototipos sustentadores de las ignominias e infamias amorales que generalmente se le atribuyen a sus pares étnicos judíos semitas por tener el común origen compartido como emigrantes nómadas del norte de Arabia Saudita y de Irak. Todo lo cual podría estar compendiado en la historia del estafador y proxeneta bíblico Abraham y su consorte número uno Sara, núcleo de la pureza étnica semita. Una vez que como eminentes racistas y discriminadores promiscuos otorgan un origen bastardo a los ismaelitas, tronco de su variable étnica árabe, a la que le otorgan su raíz en la promiscuidad y bastarda relación de Abraham con una esclava y sirvienta negra egipcia que vino a ser la madre de Ismael. Y a partir de ahí hay quienes se inclinan a explicar la naturaleza de estos especímenes, uno de cuyos descendientes genuinos, el nombrado como Luis Rodolfo Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Noriega, Rubio, Abrams, Uribe, Baby Doc, Abinader, es el escogido para implementar el nuevo capítulo de la interminable conspiración de las hienas de dos patas que componen el cártel del opio de la Iglesia Católica Vaticano, los monopolios yanquis europeos y los cuerpos de espionaje del imperialismo yanqui. Este deleznable sujeto es el protagonista de la nueva versión del neoliberal por excelencia cuento del camello, que como se ha de recordar fue la miseria humana que hizo de impulsor y escudo protector de las hazañas propias de las leyendas de los siete jinetes del apocalipsis, que tuvo como protagonista a esa sabandija y alimaña del gángster Murmullo, el dañino Medina, cabecilla de los cárteles del narcotráfico del pálido Pelegato Bochista, quien no podía hacer otra cosa, dada su condición de alimaña bochista, de vocación inequívoca, de lacayo incondicional, a los desmanes, abusos, injerencias e intervención violatorias de la soberanía nacional y en pisoteo del inajenable derecho a la autodeterminación y a la libre determinación del pueblo dominicano, carente el dañino Medina de toda convicción, pero a la vez hijo de un estafador que no se arredraba ni detenía ante el crimen colosal de vender cerdos infectados de triquinosis y de lo que estaba totalmente consciente. El espécimen de la peste árabe en el país, que ahora ha de protagonizar la serie del cuento del camello, no tiene ninguna calidad que no sea su holgazanería y condición epísteme, prototipo, arquetipo y ejemplo universal del soquete bueno para nada, que es más consciente que nadie de las aguas contaminadas e infectocontagiosas que crean el lodo del pantano pestilente del que proviene, al que pertenece y que representa. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, llena un espacio en el álbum de la peste árabe que cuenta con especímenes de etnias bastardas, con patronímicos infames e ignominiosos como Hasim, Antún, Canaán, Acra, Majluta, Isa, Nahri, Rizik, Kamasta, Hasuri, Wasaf, Raful, Kuri, Sadalá, Serruye, Sued, Yapur, Dumit, Yunen, Wesin, Abud, Valle, Dib, Elías, Aglul, Musa, Jorge, Aché, Subero, Chaín, Isa, Fadul, Garib, Los Case, Los Dajer, Smurdok, Los Hanna, Lalane, Checker, Selman, Seliman, etc. No obstante, y en honor a la verdad, hemos de reconocer que hay un árabe cuya lengua de Mauser va pareja con la tradición de los árabes que culturalmente han hecho un aporte innegable y por lo mismo admirable al tesoro de la ciencia, las matemáticas, la astronomía y a la cultura como a la hidráulica, que es el doctor Ernesto Fadul, quien tras caer infectado del COVID-19 fue recluido como paciente interno de una clínica privada de Santiago, donde tras cargar con los padecimientos del virus finalmente se recuperó. Y al salir dio una lección para dejar perplejos y boquiabiertos a no pocos, sino a muchísimos bergantes, cuando rindió honor y agradecimiento a todo el personal médico y paramédico del centro donde se le brindaron los servicios médicos y de la ciencia. Más aún, extendió gentil y humildemente su más sentido agradecimiento a todo el personal de servicios de limpieza e higiene, como hasta a los buhoneros y paleteros que están a los alrededores, dando así un ejemplo idóneo de gratitud hacia la ciencia y las prácticas científicas que son expresión de la más esmerada cualidad del ser humano, gracias a la cual se ha creado la inteligencia y la cultura como el ejercicio del raciocinio, que es el trabajo, esa acción que hace posible la supervivencia del hombre en medio de la naturaleza, el cual, como sostiene Engels, fulminando el mito del oportunismo positivista de Carlos Darwin y su eslabón perdido, vino a ser lo que hizo posible el salto de la conversión del mono en hombre, el trabajo. Aporte singular de Federico Engels, que en el campo de la evolución del ser humano no solo acaba con el mito interesado del tristemente famoso eslabón perdido, creado en aras del descrédito del materialismo y en busca del apuntalamiento y apoyo a las bizarras teorías absurdas religiosas del creador, punto de partida de la estafa universal y base además del cártel del opio de la humanidad en general y de la peste del cristianismo en particular. Y es que la memorable y digna responsable, humilde y transparente actitud del árabe Ernesto Fadul, hay que enaltecerla, sobre todo cuando hay casos como el del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana y sincero y consecuente seguidor de Hugo Chávez Frías, quien al igual que este han caído en la infame e ignominiosa como vergonzosa postura para toda persona con dignidad de llenarse de la afrenta que acarrea su adhesión a la superstición y al oscurantismo abyecto de las creencias en negromancia y denigrantes brujerías religiosas. Se recordará que Chávez, por ese espíritu de mercenario lumpen de que es portador todo militar y policía, como por su condición, junto a los curas y pastores protestantes, de ser parte de las fuerzas improductivas y del parasitismo económico-social, murió dando rienda suelta a esas pueriles y primitivas falaces creencias supersticiosas, sin descartar que el cáncer provocado por armas bacteriológicas empleadas por el imperialismo y la CIA lo alcanzaran en prácticas de tales naturalezas. Así, Diosdado Cabello, que es proveniente de una familia de sostenedores del régimen oprobioso ADECO, incurre en la denigrante acción de salir en video dando testimonio de que no se encuentra en estado de gravedad mortal y de que está sobrepasando o ha sobrepasado el contagio del COVID-19, atribuyéndoselo no a la ciencia ni a los avances científicos tecnológicos del sovietismo estalinista ni del maoísmo que prohijado por el estalinismo soviético hizo posible la creación de la República Popular China, ni a las prácticas de los servicios públicos como virtud y principios ideológicos, conforme el ejemplo de Norman Bethune y sus convicciones de adhesión al socialismo proletario, sino a la brujería y a las supercherías mágico-quirománticas y fantásticas de las oraciones y a un tal San Gregorio, otra estafa católica más, tal cual en sus inmundas creencias de ese tipo llevó a Chávez a su supersticiosa adoración de la tal Santa Chinita, por lo que el diablo terminó llevándoselo. Que Diosdado, como el estafador y embaucador Pedro Navaja Maduro, coño, que dejen su traición de arrodillarse y plegarse a las supercherías y a las prácticas de las brujerías, que sean capaces de, con humildad, aprender del ejemplo de Ernesto Fadul, árabe y todo, y con su lengua de Mauser. Lo de elevar a relevo continuador del neoliberalismo globalizado y teocratizado al inútil vividor del patrimonio de su leproso moral árabe padre Rafael Abinader, al Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc Abinader, es evidente que requiere técnicas y recursos de las prácticas contrarrevolucionarias de los grupos de McCartin y de los Camisa Negra, como se puso de manifiesto en la Plaza de la Bandera y el fraude fallido del voto automatizado del 16 de febrero. Y con apenas un 49% del total del electorado, la obtención de un 53%, lo que representa menos del 27% del electorado, esa designación de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como presidente, es cuestionable en su legitimidad, en su legalidad y en cuanto a constitucionalidad. Y de hecho, es un acto espurio, es un producto falsificado en relación al pueblo y nación dominicanos, por los que dan continuación a la eterna conspiración sostenida del imperio parasitario y de la esclavización de la gente del cártel del opio de la humanidad que es el cristianismo católico Vaticano Romano, con el coro de apoyo de las confesiones protestantes. Continuaremos. ¿Qué? está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.